Cuentos leídos por Andrés Escobar. La princesa y el guisante. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un príncipe que quería casarse, pero no quería una chica cualquiera. Él quería casarse con una princesa de verdad. El príncipe viajó de un país a otro buscando una esposa, pero no sabía cómo distinguir una princesa real de una falsa. Conoció a montones de princesas, pero a todas las encontraba algún defecto. Algunas eran demasiado altas, otras demasiado bajitas. También las había demasiado bobaliconas y demasiado serias. Incluso una vez conoció a una que era demasiado guapa. Después de viajar a lo largo y ancho del planeta, el príncipe empezó a pensar que nunca encontraría una princesa real y decidió volver a su palacio. Pero a medida que pasaba el tiempo, el príncipe se sentía cada vez más infeliz. Su padre y su madre, el rey y la reina, estaban muy preocupados. No sabían qué hacer para que su hijo estuviese alegre y contento. Una noche oscura de tormenta, llamaron a la puerta del palacio. El rey en persona fue a abrir. Y podéis imaginaros su sorpresa al ver ante él a una joven empapada y temblando de frío. «¡Entra, entra!», dijo el rey amablemente. «¿Quién eres? ¿Qué haces fuera de casa una noche como esta?». «Buenas noches, soy una princesa», afirmó la muchacha ante el sorprendido rey. «Estoy asustada y con la tormenta me he perdido. ¿Puedo pasar la noche aquí?». El rey observó a la joven con incredulidad, pero el príncipe empezó a reír nada más al oír su dulce voz y ver su preciosa sonrisa. La reina observó la ropa mojada y el pelo andrajoso de la chica. «Pronto sabremos si eres una princesa de verdad», pensó la reina. «Conozco la manera de saberlo». La reina tenía un plan, pero lo guardó en secreto. Sigilosamente, entró de puntillas en la habitación de su invitada. Retiró las sábanas y las mantas de la cama y colocó 3 guisantes minúsculos debajo del colchón. Luego añadió 20 colchones más, uno encima del otro. Finalmente, depositó 20 edredones de pluma encima de los colchones. Como la cama era tan alta, la pobre princesa necesitaba una escalera para poderse subir a ella. A la mañana siguiente, la reina preguntó a la princesa cómo había dormido. «He dormido mal», contestó la princesa. «He pasado una noche terrible. En la cama había algún objeto duro y tengo magulladoras por todas partes». La reina pensó que solo una princesa de verdad era capaz de notar 3 guisantes minúsculos bajo 20 colchones y 20 edredones de pluma. Y todos estuvieron de acuerdo en que era realmente una princesa de verdad. El príncipe estaba muy feliz de haber encontrado una esposa tan hermosa. Se casaron de inmediato y vivieron felices durante muchos años. Y los 3 guisantes fueron a parar al Museo del Palacio, donde todavía están expuestos. A no ser de que alguien los haya tomado prestados para encontrar una princesa de verdad. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Búscanos en tu reproductor favorito de podcast. Háyanos como Cuentos por Andrés Escobar.